estuve ciego por tus ojos y ahora veo lo que el viento se dejó. Erosionado mi paisaje y esta moraleja por inventarme rejas, la traslación de mi planeta. No es cosa fácil aunque prenda mucho el sol. Y en tu armonía tan resuelta me disparé a la fuga de mariposa oruga, la pasarela de los años. Siento que ha sido un laberinto para mí. ¿Qué cosa harás, mañoso corazón? ¿Qué dejarás con tu candado innato? ¿Qué cosa harás, mañoso corazón, si nunca vas a detenerte un rato? La ola rara es la más bella y está a la vuelta de la esquina. Todo el mar, si se cocinan las estrellas, voy a estar atento de cuidar el viento. ¿Qué cosa harás, mañoso corazón? ¿Qué dejarás con tu candado innato? ¿Qué cosa harás, mañoso corazón, si nunca vas a detenerte un rato? Caí rodando de tus ojos y me evaporo en lo que el miedo se llevó. De largo vi pasar tus dedos como la mañana hoy por mi ventana. Muy buenas tardes, hoy estamos aquí con David Aguilar. Él es cantautor y guitarrista. Él viene de Culiacán, Sinaloa, y pues él fue ganador de la Beca Nacional de Composición María Krieger, y él es un músico independiente. Pues primeramente me gustaría que pudieras definir el estilo o género de música que te podía describir, porque a lo que sé mezclas rock con trova, con brasileño, con mexicano. ¿Cómo te defines? Y mira, bueno, hola, un saludo para todos, más que nada. Esa pregunta siempre es bien difícil para mí contestarla, porque yo creo que no hay como un género específico para la canción que hago. Simplemente quiero como hacer un tipo de canción que me guste a mí, pero que no está ligada a ningún género en específico. Me gustan, pues yo creo que actualmente todos los géneros. Me considero cancionista o cancionero, en el sentido de que hago, o sea, justamente por eso, porque no puedo decirte que soy rockero, ni que soy, tampoco podría decir que soy trovador, y se me ha venido adjudicando en ese formato porque toco con una guitarra, pero no nada más con la trova me siento identificado, pero ya tampoco me peleo, o sea, si me dicen trovador, digo, no importa, ¿no? Entonces, bueno, el género que hago es canción. Okay. El género de la canción, eso es lo que creo que es. ¿Por qué tú no quieres ser definido en un estilo específico? ¿Por qué quieres ser tan diverso en eso? Porque me gusta. ¿Te gusta? O sea, no siento que tenga que hacer nada más determinado estilo por si acaso llegara a ser más vendible estar haciendo un solo estilo. Okay. Simplemente soy bastante hedonista en el sentido de que hago lo que me gusta hacer y ya. Yo creo que por eso he venido mezclando varios géneros, y conforme me van gustando otros, vamos, lo que te quiero decir es que puedo terminar haciendo reggaetón, pues. Sí. O cualquier otra cosa. Es noche gris, en el cielo hay más que un simple armario de constelaciones. El suelo en mis pies mientras camino. ¿Quién sufre el morir de un rompecabezas de hojas amarillas? Me doy cuenta de que en los colores del mundo hay una ilusión. Así de fácil, hay algo especial y frágil en la luz del farol que pinta la nada del árbol en la pared. Es la calle cicatriz, en su rostro hay más que un abecedario de desilusiones. Un 6 al revés con 25, la hora del reloj, y ya trazadas 2 horas sus manecillas. Me doy cuenta de que en las figuras del mundo hay una ilusión. Así de fácil, tuvo algo especial y frágil la línea que trazó la estrella fugaz recorriendo todo el azul. ¿Qué es lo que te introdujo a la música? Yo creo que mi papá. ¿Era músico? Es músico. No se dedica a eso, pero toda su vida ha tocado. Toca el acordeón. Toca el acordeón de botones norteño. Y toca el bajo. Y toca la guitarra. Y el teclado. Y toca un montón de instrumentos. Sabe mucha música, pero es de oído. O sea, no ha estudiado. Siempre es como de conocimiento empírico. De músico empíricamente, pues. Pero es un monstruo de músico. Entonces, desde que soy muy chico, toda mi vida ha habido música en la casa. Creo que, no sé, ya ni siquiera me acuerdo cuando quise ser músico, ¿sabes? Creo que estaba muy chico. ¿Y él te enseñó a tocar? No, él no me enseñó a tocar, pero yo quise y él no dijo nunca que no. Ah, ok. Y bueno, sí me estuvo aventando y sí me daba como consejos y eso, pero no me enseñó a tocar ningún instrumento. Ah, ok. Entonces, ¿tú tuviste algún estudio o fuiste igual que tu papá? No, yo estudié para empezar con amigos. Con amigos que sabían mucho más que yo y que, bueno, que siguen sabiendo todavía más que yo. Y me empezaron a enseñar cosas y eso. Y estudié un año en una escuela en Fermata, en la Academia de Música Fermata, en el 2001. Pero nada más un año de la carrera, después me salí y he continuado estudiando autodidactamente. Y en la calle, pues así, solo, sobre todo solo, escuchando música, siento que estudio así. ¿Y por qué duraste un año en esa escuela? Según ustedes, muy privilegiada, ¿no? Porque es una escuela que está muy enfocada a la música comercial o a determinados formatos musicales, y ya como que sí me sirvió mucho en el sentido de que aprendí armonía, aprendí lectura y entrenamiento auditivo y muchas cosas, me sirvió mucho, pero ya no estaba interesado en seguir en ese formato porque sentía que lo que yo tenía, que lo que quería hacer era hacer canciones, y eso estaba enfocado a otro tipo de música. Sí, más específico y más comercial. Y lo mío pues era una búsqueda. Sigue siendo una búsqueda. Por más extraño que suene, sí es así. ¿Y búsqueda? ¿Qué buscas? Pues busco llegar... Ahorita sé que busco llegar a una... Me gusta la canción con letra, sobre todo. Y busco llegar como a un equilibrio o algún tipo de canción que me convenza más a mí cada vez. ¿Con satisfacción personal? Sí, porque siento que es la única manera en la que puedes estar toque y toque las canciones sin que realmente te aburras o algo así. El chiste es que te conquisten a ti primero. O sea que yo, en lo que estoy viendo, tú ya encontraste tu carrera, ¿no? Porque eso es lo que te da satisfacción. Ah, no. Esta es mi carrera. O sea, yo no voy a cambiar de... Pues sí, variablemente. Eso no quiere decir que pueda hacer otras cosas, pero es esto a lo que me voy a dedicar. Pues, o sea, tengo... ¿Y ahorita te dedicas a otra cosa? No, bueno, de hecho tengo, yo creo que como unos 8 años nada más haciendo esto. Viviendo de eso, además, sobreviviendo. Ayer te fuiste pronto de mi tiempo, y si después de hoy me borro el calendario de tu risa pasajera en los segundos de mis ojos, yo diría que mañana te veré. Si ahora eres el ayer, en punto de hoy programaré un despertador con tus colores. Ahora nunca es tarde para verte todavía. Hoy sé que de repente te dibujo, eres minutos desde entonces súper lentos de un presente tan pasado en el destiempo de extrañarte mientras busco verte siempre en el mañana. A veces uso de cronómetro ignorarte para que te quedes sola en mis relojes y te presentes aunque tarde entre las horas mías. Mañana esperaré algún día el futuro, que una vez canto a silencios tu mirada aún te partes en mis labios. Voy temprano atardeciendo hasta un ayer desubicado eras de mí. Ya voy confuso pues mañana trazaría tus mariposas en las fechas de hasta cuándo. Jamás te quise siempre aunque ya después lo dudo. Si de una vez no tengo tiempo para no tenerte. Entonces tú describiste que tu papá te permitió involucrarte en la música. Sí. Más nunca te como te incitó, te apoyaron, o sea, cuando decidías... Yo lo decidí y ellos me apoyaron. Ellos no me incitaron tampoco de que deberías estudiar música. Sí, sí, sí. O tampoco me lo negaron. Siempre han sido muy alcahuetes mis jefes, ¿no? Tu primer disco, ¿cómo fue el proceso en que tú dijiste ya quiero grabar mi primer disco? Esa es otra cosa, porque además yo he venido haciendo demos. Ajá. En la computadora, así, sí, desde que empecé a hacer canciones. Entonces, todos, varios de esos demos están girando en internet desde hace mucho y yo ya no sé ni siquiera distinguir las fronteras de cuáles podría decir que son discos míos y cuáles no. Entonces, también eso me ha llevado a la idea de querer hacer canciones y grabarla de la manera que sea y que sí, se trepe y eso, o sea, siento que soy como demasiado desfachatado para eso. Pues. Uh-huh. Y eso, la verdad, no es que me lo haya propuesto, simplemente así sucedió. Y pues de alguna manera me tengo que hacer amigo de eso porque ya no lo puedo solucionar. Sí, tampoco. Si te preocupas, derechos de autor y todo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo defines que grabaste? Bueno, yo le he sabido que grabaste 4 discos y en esos 4 discos, ¿tú produciste todo o te ayudaron? ¿Tuviste el apoyo de alguien que dijo, yo creo en ti y te voy a apoyar? No, en un sentido económico no, pero yo o sea... Esos 4 discos son, se podría decir, caseros, todos. No más que 2 de esos 4 sí están grabados en estudios, aunque estudios caseros, pero vamos, con micrófonos profesionales. Sí, sí, sí, sí. Y los otros 2 sí están, uno con una grabadora que yo compré y con la cual grabé todas las canciones, cosa que quiero seguir haciendo, me gusta eso. Y la otra en la computadora con un tecladito y eso, sí. Sí. Yo, pues. Okay. Y los otros 2 en estudios y eso, pero se puede decir que todos son caseros y no he editado ninguno. No están editados, o sea, no se me han dado a imprimir profesionalmente. Okay. No sé por qué, pero no, o sea, lo que hago es que los quemo y los he rolado y como que lo que quería era que rolaran. ¿Y los vendes? Los vendo. ¿Cuál? Ahorita los traigo de una manera muy informal, sin portada y no, eso así nomás con un rayón. Y traigo otro disco que hice más como un sentido experimental, que es un disco que se llama El Ventarrón, que es con banda sinaloense. Es un disco de banda. Sí, sí, sí. De banda, un incursionamiento, una incursión en la música de banda. Entonces, si alguien quiere obtener tu música, ¿qué tiene que hacer? meterse a internet y poner en el Google David Aguilar espacio y punto rar. Y te va a llevar a los archivos para descargar los discos. ¿Gratis? Sí, por ahí están. Los acabo de descargar yo ayer porque no los traía. Y lo acabo de hacer así. Si no, en mi página, que es www.davidaguilar.mx, están escuchables todos. Yo pensaba que se podían descargar, pero ayer me di cuenta que no. Mi hermana me hizo la página web, entonces le dije, pon gratis todas las canciones, y fíjate, se me reveló al final. Porque no. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que la gente escuche tu música gratis, no pague por ella, la disfruten? Sí, yo estoy de acuerdo hasta el momento. Eso no quiere decir que esté interesado en vender mis discos en un futuro. De hecho, creo que estoy por hacer mi primer disco formal, con instrumentos y todo el rollo. Entonces, ese a lo mejor sí le voy a buscar como una maquila y tratar de buscar la distribución y eso. Y bueno, ese ya no lo voy a andar a lo mejor poniendo gratis en la red. Pero de todas maneras, si no lo haces tú, lo hace alguien más. Es de canela tu entorno. Es de canela mi obsesión por tus hombros, multicoloramente eres abrazo de bosque, tus pecas, tus dos palabras, tus dos o tres metros a la redonda te sacan del mundo. Es de canela tu entorno, es de canela lo que te quiero y escondo. Sueño perdidamente con tu abrazo de bosque, tus pecas, tus dos palabras, tus dos o tres metros a la redonda te sacan del mundo. Todo un abrazo de bosque, tus pecas, tus dos palabras, tus dos o tres metros a la redonda te sacan del mundo. Beca Nacional de Composición María Grieber, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Cómo que fue? Tuve mucha suerte, porque yo gané la primera edición de la beca, no existía, y la inventaron, digamos, y en el primero me la gané yo, y es nacional, y entraron todos los compositores que conozco, entraron a competir, y es, o sea, conozco muchos que cuando estaba el proceso de selección y que tenías que mandar la información, yo sabía que ellos estaban mandando la información. Y después me fui enterando de más y más y más que habían entrado. De hecho, ahora en la segunda edición ganaron amigos míos. Oh, okay. ¿Y también? ¿Cuál fue el proceso? Yo ya no puedo participar, pero fue... Ah, ¿el proceso, okay, de qué? De participar. Mandabas a competir, uh-huh, cinco canciones. Oh, okay. Y un jurado te seleccionaba. ¿Y fuiste el ganador? Bueno, fui el ganador entre y más cinco. Son seis ganadores. ¿Y cómo te sentiste cuando ganaste? No, pues bien aliviado, imagínate. Sí, muy bien. Pues tú has viajado a España, Francia y otros lugares, ¿no? A Cuba. Sí. ¿Cómo fue ese proceso en que decidiste, quiero salir de México y llevar mi música para allá? Fueron por cuestiones circunstanciales, no es que haya sido... A España quizás sí, un poco, pero a Francia... Ah, no, y a Estados Unidos, bueno, vengo de Estados Unidos ahorita, sí, que digamos es otro país también. Sí. Este, he ido a tocar, pero más que nada... O sea, a España, Francia y Cuba son por otras cuestiones, pero ya estando allá, pues como que aproveché y toqué. Iba más de visita, pues. Sí. Y ya estando allá hice algunos contactos. En España no, en España sí tenía como... Iban a estar varios amigos y eso, y organicé varios conciertos para tocar con ellos. Pero sobre todo donde he estado tocando últimamente es en Estados Unidos, desde el año pasado. Sí. ¿Y cómo reacciona la gente con tu música? Bien, yo creo que lo mío es algo lento. Siempre he pensado que lo mío es algo lento y no creo que vaya a ser algo masivo nunca, pero creo que es como sólido en el sentido que la gente que me escucha no me deja de escuchar. O sea, como que está, me quedo en la cabecera de los discos y no siento que sea fugaz lo mío, pero pues es lento, ¿no? Porque mi papá dice que yo me fui por la libre. Sacó el más grande conjuro para estirar nuestros breves instantes y que el presente no pase a ser antes y ahogarme en tu mar de amor prematuro. Tu boca rapta mis presentimientos, formando parte de un cielo de espejos, y en nuestros ojos hay cierta victoria de una fugaz y repentina historia. Y me marcho hasta el fin del universo, me despido en estos versos. El amor podrá viajar para hacerte suspirar hasta que puedas capturar la más tibia de mis notas de amor. Con un juego de luces brillará tu nombre en esta canción. Casi olvidaba que quiero decirte que lo que el tiempo decida es aparte, y que entre más nos ponemos distantes evoluciona la vista del alma. Nunca temí tanto esas manecillas ni a los ocasos como en estos días, que me advertían que pronto llegaría el día en que diga hasta pronto, Lucía. Y me marcho hasta el fin del universo, me despido en estos versos. El amor podrá viajar para hacerte suspirar hasta que puedas capturar la más tibia de mis notas de amor. Con un juego de luces brillará tu nombre en esta canción. Con un juego de luces brillará nombre en esta canción. ¿Tu último disco fue Echo? Ese es un disco que hizo el contrabajista Aaron Cruz, donde yo no canto. Oh, okay, son canciones mías, pero yo no canto. O sea, está con formato de jazz. y sí se llama así. Ah, ok, ok. Es un favor que me hizo, de hecho. Ah, ¿y ese sí está a la venta? O... Ese está a la venta en las tiendas, en Mix Up, pero no canto yo. Fíjate qué curioso que el primer disco que se vende en tiendas y eso sí, no sí. Estoy cantando yo a pesar de que son mis canciones. Pues sí, así es. Ahora, a ver, si entramos un poco más personal, ¿qué es lo que te ha impulsado a seguir en este camino? ¿Te ha traído cosas amargas que algún momento que dices, híjole, ya no quiero seguir? Fíjate que no, tan amargas y eso no. Te voy a decir una cosa, o sea, yo no creo que lo que yo quiera seguir haciendo es estarme presentando, cantando. No porque no me guste, pero no es lo que más disfruto. Lo que más disfruto es hacer las canciones y cantarlas en casa de mis amigos o cuando yo... Pero no me gusta tener que cantar. Se presenta David Aguilar, vengan a escucharlo. Es como que eso es, me causa un poco de conflicto. De un tiempo para acá, antes no. Y como que me cansé un poco de eso y no quisiera estar tocando tanto. Quisiera tocar cuando yo quisiera tocar más. Pero pues a veces, como vivo de eso también, es mi trabajo, tengo que estar tocando, ¿no? Exactamente. Lo hago. Y no quiere decir, te digo, que lo padezca, pues. Pero estoy muy lejos de sufrirlo. Por supuesto que cada vez que canto, disfruto cantar. Y por lo mismo que vives de eso, estás viajando, dando presentaciones. ¿Cómo manejas la cuestión familiar? ¿O tienes novia? ¿O cómo lo manejas? No, no hay ningún personas? Problema. O sea, yo como ya tengo también mucho tiempo haciéndolo, o sea, nada más me organizo y cuido de conseguir las tocadas con determinado ritmo también. Eso. Y ahí... Y mi familia son muy alcahuetes, o sea, siempre cuando llego, mis papás es así de que, ay, ¿cuáles son tus nuevas canciones? Y mi mamá, bueno, ya hace mucho que no pasa, de hecho, me estoy poniendo a pensar. Pero sí, mi mamá. Le tocó a Saturno, turno entre tu mirada. Pues con telescopio copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta neta siendo paraíso hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello. Porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco eco. Saturno, turno entre tu mirada. Pues con telescopio copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta neta siendo paraíso hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello. Porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada nada más. Tweety Patty Susan Steady Matri La Tweet. Sadness is a steady madness. Y para los jóvenes que están iniciando en la música, ¿qué les aconsejas? Nada, pues que hagan lo que quieran hacer, que se pongan la pila y que no le hagan caso a nadie más que a su cabeza y que quieran hacer. Que hagan, que se sientan libres de hacer cualquier capricho y todo eso. Eso es lo que yo quisiera decir. Y no necesitan dinero para hacerlo, ¿verdad? Pues si te pones las pilas, no necesitas. O sea, es mucho más extenso que eso, pues, pero sí, me refiero a lo mejor te tienes que ajustar muy cabrón, o sea, y vivir como en cierto límite durante un tiempo en lo que puedes lograr vivir de esto. O puede ser que tengas suerte y desde el principio no lo hagas, no sé, ¿no? Uh-huh. Me enteré que pasado mañana cumples años, ¿verdad? Ah, sí, el domingo. ¿Cómo te sientes en este punto con tu vida y tu carrera y tu familia? Me siento muy bien, muy, muy feliz. ¿Sí? Sí, voy a cumplir 29 años. Y me siento muy feliz, muy claro. Ahorita en estos días estoy cansado un poco, pero es física y mentalmente, pues. Me siento muy bien emocionalmente. Y muy a gusto, o sea, con muchos planes de hacer más canciones y seguir haciendo esto, tratando de consolidar el proyecto que te digo que va a ser para mi primer disco. Estoy muy contento, o sea, muy, muy, me siento muy feliz con mi novia además, que está aquí. ¿Os y, acompaña a los viajes? Pues, recientemente. Oh, qué bueno. Y algunos, ¿no? Donde coincidimos. Pero me siento muy bien, la verdad, y estoy contento, por supuesto, de hacer canciones y de poder cantarlas. En algunas veces me va mejor que otras, pero no me agüito, ¿no? Nada más toco y toco y ya. Y me han tocado tocadas increíbles y tocadas más o menos y tocadas irregulares. Y ya para terminar, ¿dónde te presentarás próximamente? Me voy a presentar el día de mañana, bueno. El día de mañana que es este sábado 16 de junio. Digo, por si está diferido esto, ¿no? Este, me voy a presentar en lugar del Nopal. En la noche, y luego voy a tocar el 22 de junio en Nuevo Laredo. Uh-huh. Esta información está en mi página, okay. En las presentaciones. ¿La puedes repetir, por favor? DavidAguilar.mx. Ok. Sí. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito. Espero que siga siendo muy feliz creando música. Gracias, gracias. Y pues es una inspiración a lo que veo para jóvenes que quieren iniciar. Y personalmente me gusta tu música, siento que es muy original, mezclas muchas cosas. Órale, qué chido. Juegas mucho, me gusta eso. Como que dominas lo que quieres, como que juegas. Es para no aburrirme. Exacto, y eso hace que la audiencia no se aburra. ¿Entiendes? Órale, y no, pues gracias. Mucho. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias. Lágrimas, momentos en los que fui feliz. Vivir me duele hasta el sonreír. Recuerdo instantes que marqué con polvo de corazón. Tui, tui, tui, tuiri, tuiri. Irse no es un verbo, alegre es triste. Todo se va alguna vez. Corazón, dame tiempo de vivir para borrar. Mi sentimiento ama revivir. Entre las lágrimas, momentos en los que fui feliz. Vivir me duele hasta el sonreír. Recuerdo instantes.